estudia la carrera de leyes en la Universidad Carolina de Praga. Una vez que finaliza su carrera, entra a trabajar en una compañía de seguros, aunque no se siente a gusto. En estos días, inicia su trayectoria literaria. Su primer relato es Preparativos de boda en el campo, y a este le sigue Diario íntimo, una obra que descubriría su personalidad. Sus experiencias personales le marcan hasta tal punto que sus sentimientos quedan reflejados en sus novelas. Prueba de ello es La Metamorfosis. Otras novelas que escribe en esta época son La Sentencia y El Proceso. Otro de los hechos que marcó su vida fue su relación con Milena Yesenka. Sus últimas novelas más importantes serían Un médico rural, reflejo de su pésima salud, y El castillo. Antes de morir, pidió a uno de sus amigos que quemara sus manuscritos. Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir. Cuántas noches contigo yo soñé, cuántos recuerdos que no olvidé. La luz del de arriba no nos abandonará. Si amor siembras, amor cosecharás hoy. Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Cuando me busques ahí estaré, serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré. Yo quiero llegar más allá, ver el sol, tu cuerpo es un poema de sensualidad. Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Thank you. La Casa de la Neta. Música marginal y de calidad de todos los tiempos. Viernes de 7 a 8 por esta tu estación de comunicación circular. Somos Uno Radio. Bienvenidos a La Casa de la Neta, que se transmite desde Monterrey, México, donde la música llegó para quedarse. En un exorcismo contra la mediocridad del gobernante en turno, parece que se llama Rodrigo Medina, ávido de reconocimiento el señor. En la intimidad se viste de emperador romano y convoca para el próximo domingo 28 en el Parque Fundidora para el agandalle mediático, gracias a la violencia y a la muerte. Bueno, también hay que decir que gracias al patrocinio de Comunicadores Ciudadanos del Noreste AC, este programa es posible. El día de hoy vamos a tener, obviamente, como ya se pudieron dar cuenta, pues música muy importante de lo que es el parteaguas de la música y, por supuesto, del rock. En este caso, vamos a tener a Kings, a Linar, a Cream, a Jimi Hendrix, Janis Joplin, Doors, Animals, Strawberry, Alarm Clock, Loving Beautiful. Así que bueno, pues yo creo que van a disfrutar enormemente este su programa de los viernes. Bien, pues les quiero recordar que tenemos una vía de comunicación que es somosunoradio@hotmail.com, y recuerden ustedes que nos pueden agregar a su Messenger, pero también en nuestro portal ustedes pueden encontrar ahí todo tipo de información de medios alternativos. Y este es su portal, donde ustedes tienen espacios y así lo desean, es www.somosunoradio.org. Así que vámonos con Sweet Home Alabama, recibiendo este viernes, que bueno, es un viernes con una situación bastante enrarecida en el medio aquí en Monterrey, pero estamos trabajando. A nosotros creemos que el silencio no genera movimiento. Así que vámonos con Sweet Home Alabama y regresamos aquí a La Casa de la Neta. Y bien, pues una de las tareas de la Casa de la Neta y por supuesto de Somos Uno Radio es la situación de democratizar los medios. Así que en un país donde donde existe una televisión rica y escuchas pobres, estamos en un serio dilema. Escribió el economista liberal John Kenneth hace más de 3 décadas, imagínense ustedes, y todavía tenemos problemas graves en este sentido. Así que bueno, aquí desde donde la libertad se legitima, Somos Uno Radio, estamos trabajando en esta idea de restituir el tejido social en una ciudad que se ha visto vulnerada en los últimos días por una parte ante la ausencia real y efectiva de respuesta de las policías municipales y estatales ante una delincuencia que a veces pareciera que otras gentes, otros intereses están en la calle, están haciendo lo suyo, y a veces nos llama tanto la atención que hasta pareciera que es todo un programa para efecto de que el terror sea la constante en el ciudadano común, es decir, en nosotros. Yo soy ciudadano común y entonces pareciera que esa es una de las expectativas, porque pareciera también que estos bloqueos que se han dado en la ciudad de Monterrey, en algunos casos hasta 30, 31 bloqueos en un mismo día, habla de algo que se maneja con mucho dinero, algo que se maneja con una situación de impunidad, porque las policías no participan. Incluso por ahí en los blogs, en los medios electrónicos, se está cuestionando la situación de que es incluso hasta probable que las policías estén involucradas en este tipo de movimientos. Entonces imagínense ustedes en qué clase de país estamos viviendo. Entonces la ciudadanía tiene el arma de la palabra, el arma de salir a la calle, el arma de manifestarse, pero no en una cuestión mediática como lo pretende hacer el emperador Rodrigo Medina, que es gobernador de Nuevo León, sino que como lo hicieron los muchachos, estudiantes de la del TEC, de la UAN, de la UDEM, que salieron a manifestarse y que por supuesto el señor Rodrigo Medina no tuvo la grandeza del gobernante que gobierna para todos, de recibir una comisión, ya no a toda la gente que se congregó frente al Palacio de Gobierno, y lo único que estuvieron viendo fue la colita del caballito de Botero, un caballito nalgón, un caballito panzón, que está ahí en la gran plaza, en la macroplaza, y nada más eso. El señor no se dignó, ni siquiera el secretario de gobierno, a recibir a estos muchachos, a esta ciudadanía que se iba a expresar respecto a la violencia y respecto a la forma como fueron masacrados en San Jerónimo una señora que nadie ha expresado qué pasó con esta señora. Bueno, ya sabemos que falleció, pero ¿y su familia? En el caso de la gente, de los muchachos del TEC, gente muy, muy interesante por su disciplina, por su capacidad de estudio, por el hecho de estar hasta largas horas de la noche echándole ganas para mejorar y para estar trabajando en la cuestión personal y de la institución, y donde fueron masacrados en un fuego cruzado, dicen, pero no se hizo una autopsia, no tenemos noticias de que si fueron las balas de los sicarios o si fueron las balas del ejército quienes lo masacraron. Entonces yo creo que tenemos derecho a estar informados en todo este tipo de cuestiones. Bien, pues vámonos justamente con Kinks. Los Kinks es un grupo inglés que pues mucho tiempo estuvo bajo la sombra, siempre más bien, no mucho tiempo, sino siempre estuvo bajo la sombra de los grandes grupos ingleses, pero que sin embargo fue un grupo que aportó mucho a la escena del rock. Vámonos con una rolita bellísima que se llama Días, que incluso este señor Wim Wenders utilizó en una de sus películas en la voz de Elvis Costello. Entonces vamos con Days y regresamos con ustedes aquí en la Casa de la Neta. Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light that lights on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I'll remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today would be tomorrow. Night is dark, it just brings sorrow, let it wait. Thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. Pues vamos a seguir aquí en este programa que se llama La Casa de la Neta, un programa verdaderamente sedicioso, un programa pues que no es nada almidonado, un programa que tiene que ver con la comunicación con la gente, y justamente lo que a nosotros nos interesa, lo que a nosotros digamos ponderamos, es lo que dice la gente en las esquinas, los chavos, es lo que dice la señora cuando va al mercado. Cuando va y ve que el huevo subió, que la naranja subió, que el tomate subió, que la cebolla subió, el arroz, todo, y que los salarios subieron poco menos o algo así como el 5%, mientras todo subió aproximadamente 35 y 45%. Y se los digo porque yo, como soy un agente que va al mercado a comprar cosas, pues sí me doy cuenta de lo que sube de precio y de lo que no sube de precio, ¿verdad? En este caso todo subió de precio, y sucede que el salario es un salario que no se refleja en los bolsillos, en el poder adquisitivo de la ciudadanía. Aquí mucha gente dice en Monterrey que, mucha gente de fuera dice que en Monterrey somos seres privilegiados, que estamos excelentemente bien, y ¿saben qué? Que no es cierto. Porque sí hay partes donde los trabajadores a lo largo de muchos años han hecho una casa, han hecho un patrimonio que pues les permite vivir con alguna comodidad, pero una vez que nos recorremos el entorno geográfico de la ciudad y el área metropolitana, nos damos cuenta de que hay muchas áreas marginales, mucha miseria. Incluso el panismo allá en San Nicolás de los Garza estaba tratando de construir una barda, una cerca para que los pobres de Guadalupe no se pudieran pasar a San Nicolás, porque eran, aparte de feos, pobres, y obviamente eso los hace muy peligrosos. Pero también tenemos noticias que en la colonia Náhuac ya se cierran las calles a las 11 de la noche y se abren a las 6 de la mañana. Pues seguramente para que los narcos duerman en paz. Eso está sucediendo en Monterrey. Entonces, se les olvida que las áreas que son calles, que son de uso común, para no solamente para la gente que vive ahí, sino para la gente que habita la ciudad, tienen que estar abiertas porque no son lugares que son una especie de isletas. Y entonces todo el mundo nos preguntamos preocupados, ¿qué está pasando en San Nicolás de los Garza? ¿Qué está pasando en San Pedro Garza García, donde esos malos que tanto se ufanaba el señor Mauricio Fernández? Pues sucede que se les identificó a uno de ellos, a uno de sus informantes, como los del cártel de los señores de los Beltrán Leyva. Yo no soy un especialista en esas cuestiones del narcotráfico, ni quiero serlo, pero lo que se está manejando en los medios de comunicación va más allá de todo lo que la gente, en un estado de terror total, en la noche, en la pesadilla, puede imaginarse. Pero los que estamos aquí en la ciudad de Monterrey, no es pesadilla, no son sueños, no son sueños terribles, no es una situación delirante, es una situación de todos los días, y ya hay también una serie de orientaciones para la gente que escucha una balacera, pues que se tire al suelo y que de inmediato se arrastre en el suelo como una lagartija y busque un lugar seguro para poder guarecerse de los balazos. Pero si hay granadas, señores, entonces lo único que les queda es que tengan un poco de suerte, porque a lo mejor ahí se mueren. Vamos a seguir aquí en la Casa de la Neta y ahora vamos a seguir con la crema. La crema, y no es la crema innata de la sociedad de Nuevo León, sino recordarán ustedes, por ejemplo, en alguna ocasión, en uno de los conciertos que dieron los Beatles, y que se les recuerda mucho a John Lennon por esas palabras, dice, los de abajo pueden agitar sus joyas, y los de arriba pueden aplaudir, algo así o al revés, ¿no? Pero era la idea de que a veces nos encontramos con una sociedad tan desigual, donde unos cuantos tienen todo, y muchos, muchísimos. Ya incluso el gobierno del señor Felipe Calderón, el espurio, dice que va más allá del 56-58% de pobres y algo así como 30 millones en la miseria total. Bueno, vamos con la crema y el brillo de tu amor aquí en la Casa de la Neta. Tired eyes. I'll soon be with you, my love. Y bien, seguimos aquí en la Casa de la Neta. Le recordamos que tenemos una vía de comunicación, que es somosunoradio@hotmail.com, pero también un número telefónico, 83753624. Pues nada, que ahí tienen que desde la Casa de Cantera de Gobierno están diciendo que los que no acudan a la marcha convocada por el señor emperador Rodrigo Medina, gobernador del estado, pues son narcos. Imagínense, yo por supuesto, ¿cómo voy a ir a Fundidora a ir a una marcha donde seguramente el señor Rodrigo Medina va a aparecer con su batea de babas, porque es un muchacho bastante elemental, creo que intelectualmente tiene bastantes deficiencias, porque no ha manejado el asunto adecuadamente, pero la cuestión de todo esto es de que él es responsable de mucho de lo que está pasando en Nuevo León, y también el gobernador anterior, Natividad González Paras, y este señor pues es su delfín, ¿no? Entonces yo creo que sí tienen mucho que decir respecto a esto. Yo creo que mucha gente no va a ir a esta marcha convocada por el gobierno, por la sencilla razón de que no se le tiene confianza. Ya estamos viendo por ahí que se le está pidiendo su renuncia. Si hubiera ya esa figura que se llama revocación de mandato, pues ya estuviéramos viendo de qué manera íbamos a trabajar en ese sentido, porque sucede que el señor Rodrigo Medina es una nulidad. Imagínense ustedes que de la Casa de Gobierno salga la idea de que los que no vayan entonces son narcos o simpatizantes del narco. Entonces le podemos decir al señor Rodrigo Medina que el principal narco del estado es él. Pues y si a esa se pone, el que se lleva se aguanta, ¿verdad? Bueno, pero también tenemos el detalle de que en Cerralbo, 2 días antes de que hubiera una incursión de la Marina y del Ejército, ya se sabía que iban a llegar. Alguna gente se le recomendó que se refugiara en sus casas, que prendieran las luces, que abrieran cortinas para que no hubiera formas de, pues digamos, de confusión, para que estos señores que saben matar, y ya sabemos que saben matar, este joven de Baja California Sur y este joven de Saltillo y esta señora de San Jerónimo saben que saben matar. Entonces en muchas partes del país todo mundo sabe que saben matar. Entonces, sucede que pasó esto en Cerralbo y la gente, mucha de ella se fue. Los que no tuvieron forma de poderse movilizar se quedaron. Pero fue una batalla campal en Cerralbo, Nuevo León. Ahí hubo 6 muertos, 6 sicarios muertos, y creo que ninguna baja para el ejército y para la marina. Parece que ahora sí fueron juntos en este asunto. Pero esto está sucediendo en el estado de Nuevo León. Así que, bueno, vamos a seguir aquí. Y también nos están aquí informando los compañeros de producción, de controles, que dicen no van a ir porque tienen que trabajar, pero también porque no están de acuerdo con esta situación, porque ¿qué pasa con el señor Rodrigo Medina? ¿Qué siente de veras que es un emperador romano? Que todo el mundo le tiene que rendir pleitesía, y el Congreso del Estado es el Senado romano que está a lo que él diga. ¡Qué barbaridad! Este señor Fernando Larrazábal, que fue duramente cuestionado por su director de alcoholes, que está ligado al crimen organizado, vende alcohol adulterado a todos los negocios establecidos, porque si no lo aceptan, le cierro el negocio. Y el señor, nadie lo toca, nadie le dice nada. Ahí anda el señor encantado de la vida, y ya habíamos dicho que estábamos muy preocupados porque el señor en sus primeros años, hace ya algún tiempo, pues se pasaba en un Volkswagen, y ahora ya tiene una fortuna que es similar a la de Abel Guerra, que Abel Guerra pues siempre ha sido un especulador de tierras, y él se ha hecho rico gracias a su militancia en el PRI, a su forma de negociar el asunto de la tierra. Quería hacer un boquete ahí en la sierra del Cerro de la Silla, lo cual muchos ciudadanos no lo permitimos en el arco vial sureste. Bueno, ese señor es igualmente rico que Fernando Larrazábal, imagínense ustedes, y Fernando Larrazábal despacha. y todo el mundo lo reconoce como un, como un, como el mejor alcalde que haya tenido San Nicolás en muchos tiempos. ¿Ustedes creen eso? Yo no. Bueno, vamos a seguir aquí en la Casa de la Neta. Y bueno, pues ya saben que el deber de nosotros es informar. Es informar y es comentar lo que se está diciendo en la calle. No me crean si no quieren. ¿Qué dice la gente? ¿Creerá todo esto? Bueno, vámonos ahora con Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, como Janis Joplin, como John Morrison, murieron solamente de 27 años, imagínense. ¡Qué terrorífico! Pero bueno, a mí me hubiera gustado tener el talento para la guitarra de Jimi Hendrix y haberme muerto a los 27 años. Pero bueno, la vida no da ese tipo de gustos, y menos que te des cuenta y que puedas hacerlo. Seguimos aquí en la Casa de la Neta. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo nos manipulan al ciudadano común? Ah, pues es muy sencillo. Es muy sencillo. La oligarquía utiliza la televisión y la radio para mantener sus privilegios. Oculta la verdad, maquila la realidad con el propósito de que la población acepte con resignación las injusticias. la desigualdad social y la falta de democracia en nuestra patria. Bueno, pues vamos a seguir aquí en la Casa de la Neta. Les recordamos que tenemos una vía de comunicación, que somos unoradio@hotmail.com. Pero también entren ustedes a nuestra página. Y bueno, pues si ustedes tienen a bien apoyarnos económicamente, pues bueno, pues adelante. Porque este es un esfuerzo ciudadano que no recibe subvención de los grandes ricos del país. Carlos Slim nos ignora olímpicamente, a pesar de que es el hombre más rico del mundo. Y obviamente no le recibiríamos ningún céntimo a este señor. Pero usted que está ahí del otro lado, en su centro de trabajo, en algún ciber, en su casa, escuchando esta radio ciudadana, pues entre a nuestra página, que es www.somosunoradio.org, y se enterará. Vamos a tener en los próximos meses rifas, un evento público que se llama la Gala de las Palomas o algo así, donde tendremos a una estupenda bailarina, y además tendremos a pues una serie de talento artístico que van generosamente a participar para hacernos de recursos y seguir trabajando en este esfuerzo de comunicación circular para ustedes. Bueno, pues vámonos sin tocar prácticamente baranda, y vámonos con alguien que en sus primeros años mozos, la gente, las fresas, los frívolos, la veían y decían, pero qué barbaridad, ¿qué es esto? ¿Qué pelos tan feos? ¿Qué mujer tan desagradable? ¿De qué se trata? Porque en todas partes hay gente que se mueve por la frivolidad. Nada más entren ustedes al Facebook y van a ver cuánta pendejada. Por supuesto que estos medios sociales hay que utilizarlos para difundir la lucha social, para difundir lo que queremos como país, para decir qué está pasando en la patria, para comunicarnos con la gente de la patria grande, Latinoamérica. Eso es para lo que sirven los medios sociales, pero no para estarla pendejeando. Se los comento, nada más. Vamos con Janis Joplin y el blues cósmico. Hey, Estás escuchando Somos Uno Radio. Pues seguimos aquí en la Casa de la Neta. Gracias por continuar con nosotros. Qué bueno que están, pues justamente por allá en alguna parte, escuchando estas ondas, estas ondas sonoras en el espacio virtual. Pues bueno, les mandamos un saludo a la gente del Valle de México, principalmente al área de Tlalnepantla, que siempre son gente que están al tanto de lo que hacemos aquí en la Casa de la Neta y sobre todo en Somos Uno Radio. Y también, por supuesto, a las mujeres de Amar que comienzan su reunión mañana, sábado y domingo. Las mujeres de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, estarán reunidas conspirando en contra de esta sociedad pues inequitativa, injusta, donde el género no se tome en cuenta, donde las mujeres son discriminadas, donde si se embarazan las corren, donde les tienen que hacer prueba de embarazo para ver si las pueden contratar, y una serie de abusos. Así que bueno, las mujeres de Amar estarán trabajando sábado y domingo allá en el Distrito Federal. Vamos a seguir aquí en el programa de la Casa de la Neta. Y bueno, también recordándoles que tenemos esta vía de comunicación, que somos unoradio@hotmail.com. ¿Cómo nos manipulan? Bueno, las grandes medios de comunicación se declaran imparciales, veraces y objetivos. ¿Ustedes lo creen? Pero nunca informan de nada que los pueda afectar en sus intereses. A través de técnicas propias de la guerra, lanzan campañas psicológicas hacia la población para provocar miedo, inventar amenazas para la colectividad, promover el odio, exacerbar la violencia, criminalizar la lucha social y generar desconfianza y polarización. Imagínense, hay que recordar que los medios convencionales como Televisa y como TV Azteca, el permiso que tienen para transmitir no es de ellos, eso es propiedad del pueblo. Entonces tienen una concesión y esa concesión se les puede cancelar si siguen con este tipo de maniobras y de formas para estar dando noticias sesgadas y estar actuando para sus intereses. Bien, pues seguimos aquí en la Casa de la Neta y ahora nos vamos con The Doors. Like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. A day all bright and filled with pain, enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. We'll be right back. Bueno, pues seguimos aquí en la Casa de la Neta. Ya saben ustedes que estamos entrando ya, casi vamos a los 3 años y medio de programas de la Casa de la Neta. Ya incluso comentaba por ahí con los compañeros de Comunicadores Ciudadanos del Noreste que estoy haciendo la valoración de ya jubilarme en este programa, pues para efecto de entrar a otra situación o a otra área de aquí de Comunicadores Ciudadanos del Noreste, porque pues ya es algo, no nos podemos perpetuar en nada. Por una cuestión de cultura y de formación, llegamos a aportar lo que sabemos, lo que no sabemos, a aprender. Pero luego tienen que llegar los chavos a tomar la batuta, la palestra, y que ellos tomen la responsabilidad de lo que se está haciendo en estos medios alternativos. Entonces, bueno, pues es un aviso para que no vayan a llorar el día que nos vayamos. Así dirían algunos chavos. Bueno, entonces vamos ahora con algo muy alegre, no sin antes decirles que cómo nos manipulan. Los noticieros televisivos son verdaderas correas de transmisión de la ideología y del discursos oficiales. Moldean las ideas de la opinión pública y tratan a los ciudadanos como simples espectadores, aunque cuentan con una amplia audiencia, cada día tienen menos credibilidad. Bueno, pues vámonos ahora con, ya les había dicho, aquí en la Casa de la Neta, con Zizi Rider y los animales. Y bien, pues seguimos aquí en la Casa de la Neta. Y por supuesto le quiero mandar un saludo enorme a todas las radios comunitarias que conforman la Red Nacional de Radios Comunitarias de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que por cierto tienen su noticiero, Boomerang, el noticiero, el informativo de ida y vuelta, todos los días de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, pues es una situación verdaderamente fabulosa porque hay reportes de todo el país. Y bueno, nosotros somos también parte de AMARC y parte de la Red Nacional de Radios Comunitarias. Bueno, vámonos rápidamente sin tocar baranda aquí en la Casa de la Neta. Y vámonos con Strawberry Alarm Clock y una rola que se llama Incienso y Menta. Pues bueno, en la parte ya final de la Casa de la Neta, nos resta agradecerles a todos ustedes los que estuvieron por ahí en alguna parte escuchando esta producción, este programa que bueno, pues siempre está hecho pensado en todos ustedes. Y bueno, le quiero agradecer justamente a mi compañero Juan Ramos en controles y a Gloria Hernández en producción de este sedicioso programa llamado La Casa de la Neta. Los esperamos la próxima semana, espero que pueda contar con su presencia en este programa de sedición, de gusto y de amor total por todos ustedes. Regresamos con una rola, nos despedimos con una rola que se llama Verano en la Ciudad de Loving Spoonful, también un grupo sesentero muy bueno. Y bueno, pues solamente nos resta decirles gracias totales. Sunny afternoon in the summertime. Hot town summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. such a pity. The days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But tonight it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.